Rubén es un cuate escéptico. Ovnis, pie grande y el hombre en la luna, para él son puras pamplinas o productos de la imaginación. Pero un día no le quedó otra más que creer, pues se atravesó en su camino Indio Caguamón. La cosa es buscarle. Indio, evita el exceso.